7, pero que nos vigila desde una puerta en esta casa poseída por fantasmas. Bienvenidos a este horóscopo especial. Te extraño mucho porque eres muy apegada a ella. Sí. Es una terapia que trabaja estimulando puntos específicos en las manos, en los... La línea de la vida se encuentra en la base del dedo pulgar. Porque siempre será mejor cuestionar que creer. Porque siempre será mejor cuestionar que creer. Aquí comienza Escépticos en la Radio. Escépticos en la Radio. El primer programa radial sobre temas paranormales desde el pensamiento crítico. Escépticos en la Radio. Escépticos en la Radio. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Escépticos en la Radio, a través de los 97.7 de Canto Grande FM y a través de la web www.cantograndefm.com. Le damos un cordial saludo a todos los que nos están escuchando, como todos los viernes de 10 a 11 de la noche, llevando este programa científico, escéptico y con una mirada racional a temas diversos e importantes. Les saluda Andy Landacay, acompañado como todos los viernes por Manuel Abraham Pazimiño y Miguel Yañez. ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido esta semana? Hola, Andy. Hola, Miguel. Hola, Raúl. Hola, Helen. Buenas noches, estimado radioescucha. Feliz nuevamente de estar aquí en nuestro programa Escépticos en la Radio para cuestionar, criticar las creencias no probadas, basadas en la fe, en lo sobrenatural o lo paranormal, cuestionar el pensamiento mágico, supersticioso, las pseudociencias y todo aquello que nos lleva al engaño y la mentira, ¿no? Y que alguna gente inescrupulosa se aprovecha de la buena fe de las personas. Buenas noches a todos, soy Miguel Yáñez. Ante todo, este programa pues resulta especial por haber sobrevivido a una temporada de crisis económica, donde ya se pensaba inclusive que el programa no iba a salir al aire, pero desde ya agradecer a todas las personas que nos nos han apoyado, verdad, mil gracias. Y en especial, ahora nos está escuchando a través de la web también a nuestro amigo José Antonio Marcelo, que es el héroe de la jornada en realidad. José Antonio nos salvó el pellejo, completó el dinero que faltaba, el popular gato randiano. Desde acá le mandamos un cordial saludo, como quedé con él, en agradecerle. Y bueno, a todos los demás que nos apoyan también, como todos los fines de mes, a Pía La Rosa, a Adrián Núñez, a Antonio Iván Antesana, que debe estar por llegar también en cualquier momento, y a todos en general, a todos los que aportan a este programa, a nuestro amigo Quique Russo también le mandamos un saludo desde aquí, y los que nos apoyan desde fuera, como nuestro amigo Diego Vargas Aguilar, que siempre está apoyándonos, creando eventos, moviendo con este tema del escepticismo, que siempre es importante, ¿no? El día de hoy vamos a tener actividades importantes y un tema importante también. Dentro de unos momentos vamos a tener un invitado especial con el cual vamos a conversar acerca del tema, de temas importantes acerca del escepticismo, de la lucha contra las pseudociencias, contra la irracionalidad, que bueno, siempre están presentes aquí en Latinoamérica y en el resto del mundo. Claro, nosotros estamos aquí para criticar todo lo que tenga que ver con cosas de fe, magia, cosas imaginarias. Y bueno, siempre no solamente criticar por criticar, ¿no? O sea, decir, pues no, esto es falso, no, esto no es cierto. Nosotros cuando hacemos una crítica a algo, lo hacemos en base a la ciencia, ¿no? Nos basamos en la ciencia para poder demostrar las cosas que son ciertas. Nos basamos a los experimentos científicos, a las experimentaciones empíricas que se hacen. Y bueno, sacamos un resultado y bueno, lo transmitimos mediante la señal de radio a todos ustedes para que comenten a sus familiares, a sus amigos, todo lo que todo lo que nosotros refutamos desde ya como como aquello que sirve para dominar, para manipular las mentes de las personas, ¿no? Y les recuerdo que pueden llamar al 388-3800, a 388-3800 para sus consultas, para sus críticas, y bueno, ¿no? Pueden escucharnos también en la web en www.catograndefm.com. Sí, les recordamos, los que quieren escuchar los programas grabados pueden ingresar a www.radioescépticos.wordpress.com, radioescépticos.wordpress.com, o buscarnos a través del Facebook Escépticos en la Radio 2012, que es el nombre en el cual nos pueden ubicar a través de Facebook, y mandarnos sus saludos, sus comentarios, sus opiniones acerca de ese programa. Bueno, vamos rápidamente, aprovechando el tiempo, lanzar, como todas las semanas, la noticia idiota de la semana, que esta vez viene de un programa en Canal 9, bastante sintonizado en las mañanas, pero bueno, vamos a escuchar acerca de estos fantasmillas, ¿no? Hola a todos, investiga. Nos encontramos en el Castillo Unanue en Cañete. Su construcción fue finalizada alrededor de los años 1900. En el patio principal del castillo se subastaban al mejor postor esclavos traídos del África. En ese castillo se cuentan innumerables historias y leyendas de sucesos inexplicables y paranormales. Una de ellas es la dama de blanco que se pasea por los pasillos del castillo, solo en luna llena. Cuenta, acompáñennos a ver qué es lo que sucede realmente en este castillo. ¿Esto qué es? Estos son los pasillos del castillo y debajo de nosotros se encuentran los túneles que fueron calabozos, donde hacían tortura inclusive a las personas que estaban ahí, a los esclavos que venían del África. ¿Pasa una sombra? Sí. Ay, no. ¿Qué fue eso? Túneles muy largos. Sí, que... Ella tuvo la experiencia particular de ver incluso arañazos en las paredes, porque hay que recordar la historia, ¿qué fue ese lugar? Fueron calabozos, pero también fueron donde estaban los esclavos en una época. Por allí traspasaban los esclavos y muchos no vivían. Ahí pasaban hambre, pasaban necesidad. Eso tiene una carga emocional bastante fuerte. ¿Qué año más o menos es este castillo? Principios del siglo... del siglo pasado, antepasado, sí. Y creo que es un poquito más antiguo. En el año 1900 fue terminado ese castillo. O sea, lo empezaron a construir, pasaron varios años y fue terminado más o menos en el... Yo había escuchado que había un túnel que te llevaba del castillo hacia la playa, creo. Simplemente es un túnel. Sí. Y ella baja solamente con su asistente y el camarógrafo, nadie más. Nadie más. Yo le doy una grabadora a ella digital y que ella baje solita, ¿no? Sí. De ellos tres. Y en eso suena como si hubiesen soltado un pedazo de fierro. ¡Pah! Un golpe. Yo me... Y eso no tiene por qué estar allí. Misma Génesis sabe que no tiene por qué aparecer ahí. Básicamente creo que lo que pasa en este tipo de sitios... Con respecto a este tema, nos damos cuenta, pues, es que la chica, bueno, del reportaje no ha dicho nada. Más parece un guía turístico. Acá están los calabozos, aquí están las personas que morían de hambre, morían de sed, y tenían necesidades. Y después, pues, nos suelta una que otra cosa, ¿no? Que se cayó un fierro, que algo sonó. En realidad, pues, da para la risa, ¿no? ¿No? ¿Qué opinas? Y bueno, y sigue en la línea de lo que hacen nuestros amigos de Dharma, de Zona de Miedo, de Extranormal en México, que siguen, pues, mostrando historias alucinantes de fantasmas, de espectros, de leyendas, y en el cual, pues, bueno, tiene una base muy fuerte el tema de los mitos, ¿no? De las tradiciones. Tú que has estudiado bien ese tema, Manuel, puedes comentarnos sobre esta nota que se lee. El problema aquí es que los medios de comunicación muchas veces solamente dan una postura, ¿no? Una visión exagerada, sobrenaturalista, paranormalista, pero no ponen el elemento crítico, no cuestionan o no invitan a alguien que dé otra opinión diversa, ¿no? Ese es el problema fundamental de los medios de comunicación, ¿no? Que no alientan a pensar críticamente, sino a pensar mágicamente, ¿no? Es el problema, sobre todo en nuestro país, ¿no? Es por, yo creo que es por el tema después económico, pues, ¿no? El hacer pensar a las personas, pues, no les es muy rentable, pues, ¿no? Es les es mejor, más fácil, vender humo. Decir, no, que aquí hubo fantasmas, muestran un cementerio, y como la gente, pues, a lo largo de los años ha creído esas cosas, se aprovechan de esto y hacen reportajes tan tontos como el que acabamos de escuchar. Realmente esa línea de programas, pues, más da risa, ¿no? A pesar que intelectualmente no aporta nada, pues económicamente aporta mucho, inclusive tiene auspiciadores, ¿no? En cambio, por ejemplo, nosotros, que somos escépticos, que tratamos todo lo racional, tratamos de ser lo más racional, críticos posibles, bueno, nos mantenemos por donaciones de gente muy caritativa, pero no manejamos auspiciadores, sí. Nosotros trabajamos ad honorem. Y estamos todos los meses angustiados, en realidad, cuando vemos cómo programas, pues, que no aportan absolutamente a nada, que lo único que hacen es estupidizar a la gente, que contribuyen a la ignorancia, a las supercherías, ¿no? Haciendo el juego a los magufos, a los chantas, a gente que no aporta nada más que temores, miedo, y que de hecho es un gran negocio. Claro, y encima se aprovechan de la gente, ¿no? Y le sacan plata. Sí, le sacan regular plata, porque no solamente ganan dinero en las presentaciones de los canales de televisión, generalmente en los programas de espectáculos, sino hacen su cherry, mandan su número y engañan a la gente de manera vil, ¿no? Antes de que entremos al tema de fondo en unos minutos más, ya vamos a comunicarnos con nuestro entrevistado y entramos al tema de fondo. Les queremos decir que si pueden comunicarse con nosotros, sus mensajes a través del chat de la radio y a través del 388-3800, el 388-3800, a otros amigos que nos escuchan todos los viernes de 10 a 11 de la noche aquí en Radio Canto Grande. Y se vienen nuevos bloques, nuevas secuencias interesantes, una nueva luz para el programa. Vamos a tener invitados interesantes también en las próximas semanas. Y le decimos que sigan, pues, acompañándonos como todos los viernes en este programa que trata de ser una luz al final del túnel, ¿no? Como se suele decir en estas cuestiones del pensamiento crítico, ¿no? Que es importante siempre razonar. ¿Tienes de repente algún evento próximo también, aprovechando para conversar acerca de eso, Manuel? Sí, a partir del viernes 16 de marzo empezamos el segundo seminario de ciencias, pseudociencias y pseudoterapias médicas, ¿no? En la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a las 6 de la tarde. Como siempre, el ingreso será libre y habrá certificados gratuitos a los asistentes. Ahí tendremos nuevamente al biólogo Luis Arbaiza, al psicólogo César Esparro, a quien habla, al mago Khalid. Ay, también, que es interesante. El médico Humberto Vázquez, que hablarán sobre psicoanálisis, creacionismo, evolución, pensamiento mágico, la parapsicología y muchas cosas relacionadas al tema de las pseudociencias y las medicinas alternativas, ¿no? Entonces, eso es del 16 al 30 de marzo, todos los viernes, de 6 a 9 de la noche. Yo invito a la gente escéptica, a la gente que realmente quiere cambiar su manera de pensar, su estilo de vida, sin depender de ningún ser imaginario, a participar en todos los eventos que Manuel a lo largo de todos estos meses ha estado invitando, ¿no? Todos estos eventos, gratuitos o no, sirven para esclarecer un poco la idea de escepticismo y para poder discernir mejor, para poder de repente encontrar personas que quieren cambiar su manera de pensar, pero no encuentran la forma de rebatir de repente a los magufos, a los espiritistas o a la gente que quiere meternos en la cabeza, pues, no, estas estas patrañas, ¿no? Estas pseudociencias, estas creencias, dogmas, ¿no? Castrantes. Entonces no hay manera de repente de rebatir, de defendernos, ¿no? Algunos nos quedamos callados porque uno quiere decir no, esto no existe, pero ¿por qué no existe? Entonces ahí el problema, ¿no? No, ¿cómo defendernos contra la gente que quiere abrumarnos con todas estas tonterías? Entonces yo los invito desde ya a todos los eventos que aquí el ilustrísimo Manuel Pasimiño nos va a invitar siempre, ¿no? Sí, acá hay otro evento el día jueves. Este jueves es la siguiente clase del curso de Historia del Ateísmo, Época Moderna, de 7:30 a 8:30 en el Centro Cultural Búho Rojo, en Girón Callao 181, en Pueblo Libre. Y después de esa clase va a haber una reunión atea, ¿no? Un conversatorio atea entre los asistentes, ¿no? De asistencia libre, ¿no? También los invito a participar activamente en el programa sugiriendo temas. Si bien es cierto, tenemos temas en la agenda, pero sería bastante mejor que el público pida los temas que quiere, de los cuales tiene duda, quiere escuchar, quiere saber más de repente. Entonces nosotros tomaremos sus consultas e invitaremos al especialista conveniente, quizá, ¿no? para despejar todas las dudas concernientes a ese tema, ¿no? Y le recuerdo también a todos los radioescuchas, si tienen algún amigo, familiar, vecino, amante o alguien que tiene una casa embrujada, pues automáticamente se comunica con nosotros o con cualquiera de los cuatro escépticos, de alguna manera por el Facebook o por el correo de la radio, para hacernos llegar la dirección y un poco la historia de esta casa. Estamos dispuestos a presentarnos en cualquier lugar que nos llamen, cualquier lugar, claro, que sea cerca, obviamente, o si nos costea los viáticos, genial, vamos a donde sea, aunque sea la China. No solamente casas embrujadas, sino cualquiera que crea que tenga poderes o capacidades paranormales, ¿no? Como telepatía, telequinesis, ¿no? Claro. Ellos también pueden ser investigados por nosotros, o si nos llaman, entonces podemos hacer alguna experiencia con estas personas, ¿no? Claro, tenemos científicos, tenemos magos, biólogos, tenemos bastantes personas tras nuestro que nos apoyan en ese sentido, y queremos, pues, si alguien siente, cree o sabe de alguien que tenga poderes paranormales, supuestamente. Deberá demostrarlo con nosotros. Y de ser cierto, pues no, le haremos un video en el Escépticos en la radio y bueno, subiremos al Facebook, ¿no? Como la primera persona que ha demostrado tener poderes sobrenaturales. Y de ahí, bueno, podremos conversar ya con Daniel Cepeda, ¿no? Para que vaya a su reto paranormal ahí en México. Y luego, de Daniel Cepeda viene Randy, ¿no? $1,000,000, piensen. Así que todos aquellos que tengan poderes sobrenaturales, disque, claro, los invitamos a escribirnos al Facebook de la radio y que, bueno, no, nos apoyen en ese sentido. Estamos acá para sacar las verdades a la luz y queremos desenmascarar también a algunos sí. Mercachifles que así siempre vienen. Vamos a ir una breve pausa y volvemos con el tema de fondo aquí en Escépticos en la radio. Salón de recepciones Casa Grande, el mejor local para la mejor fiesta. Cumpleaños, aniversarios, bautizos, matrimonios, 15 años, fiestas patronales, reuniones empresariales y fiestas de promoción. Salón de recepciones Casa Grande, Avenida Las Flores de Primavera 1999, Paradero 17, frente al Grifo Rexol en San Juan del Urigancho. Consulte sin compromiso al 998-196-236. Casa Grande, el mejor local para la mejor fiesta. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha ejecutado 202 incautaciones de equipos de telecomunicaciones a estaciones ilegales. A esto se suman las infracciones por operar sin autorización, interferencia perjudicial a estaciones legales, con multas, incautación de equipos y, por ende, la denuncia penal. Son afectos a sanciones similares las empresas o personas naturales que contratan publicidad con estas emisoras denominadas piratas. Tu publicidad en ellas puede costarte una multa. Elige para tu publicidad una emisora autorizada. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ahora tu clínica dental MasterDent te ofrece el seguro dental familiar que cubre la atención de 6 miembros de tu familia. Además, tratamientos dentales totalmente gratis. Solo tienes que acercarte para mayor información a nuestros locales. Clínica dental MasterDent, Girón Chincha y Suyo 401, Urbanización Zárate, teléfono 489-0429 y en la avenida Tacna 338, interior 303, Lima Cercado, teléfono 330-3290. Visita nuestra web www.masterdent.com. Clínica dental MasterDent, siempre a tu servicio. Bien, volvemos aquí en Escépticos en la radio a través de los 97.7 de Canto Grande FM. Vamos ya con nuestro tema de fondo. Los seres humanos tenemos una tendencia increíble a creer en cosas sorprendentes. Nos fascina lo misterioso, lo extraño, lo inexplicado. Queremos creer que hay algo que nos trasciende, que va más allá de lo material, y por eso existe tanto negocio que juega con este deseo que le da sentido a la vida de muchas personas. La ciencia ha servido al hombre desde que la usa como herramienta para conocer y dominar el mundo. Desde el hueso del primer protohombre, que se dio cuenta que servía como arma, hasta las naves maravillosas que surcan los cielos y hasta las que ahora nos dan imágenes en directo, a color, desde lo más recóndito del universo. Pero también existen quienes, en su deseo de contestar preguntas, aún sin respuestas, o por puro beneficio económico, disfrazan, maquillan y manipulan los descubrimientos que tanto esfuerzo le han costado a hombres como Aristarco, Galileo, Newton o Einstein. Y es cuando el conocimiento se le pervierte que aparece la pseudociencia. Esa que hace afirmaciones sin evidencias, que es extravagante, que suena bonito, pero que empobrece y lleva al camino de la estupidez, de la irracionalidad y de la estafa. Hoy, en Escépticos en la radio, hablaremos sobre las pseudociencias. Bien, y para hablar de las pseudociencias tenemos el grato placer de tener desde Argentina a nuestro querido pues, y reconocido periodista Alejandro Borgo, quien también es un gran divulgador científico interesado pues en estos temas y que tiene más de 3 décadas dedicado al estudio de lo paranormal y de las pseudociencias, ¿no? Que precisamente es el tema que tocamos el día de hoy. Muy buenas noches, Alejandro, saludos desde Perú. Hola. Muy buenas noches, Alejandro, ¿qué tal? Te saluda desde Perú Andy Randacay, Manuel Pasimiño y Miguel Yáñez. ¿Cómo estás? ¿Sí, Alejandro? Sí, hola. ¿Qué tal? Saludos desde Perú, aquí Escépticos en la radio. Qué gusto que hayas aceptado esta entrevista el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Alejandro, bueno, entrando ya de lleno en el tema, queríamos comentarte con una pregunta inicial. Una primera diferenciación, que nuestro público se entere, ¿qué cosas son las pseudociencias o qué se entiende por pseudociencias? Bueno, las pseudociencias básicamente son aquellas disciplinas que se hacen pasar por ciencia pero no lo son. Utilizan un lenguaje aparentemente científico, pero no han logrado comprobar, digamos, sus hipótesis. Te puedo nombrar la astrología, te puedo nombrar la parapsicología, las terapias alternativas o las medicinas alternativas. Hay un gran espectro, ¿no? Pero básicamente es aquella disciplina que se hace pasar por ciencia y no lo es. Así es. Alejandro, estaba leyendo algunos artículos tuyos bastante interesantes y tú haces una diferenciación muy importante entre ciencia y tecnología. Al parecer en la actualidad, pues con el internet, con el desarrollo tecnológico, la televisión, el iPhone, etcétera, etcétera, deberíamos ya haber superado ciertas creencias, digamos, antiguas, pero sin embargo vemos que eso no es posible, o no se ha dado en su totalidad. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué crees que la gente confunde ciencia y tecnología y siguen muchas creencias arraigadas? Bueno, en primer lugar porque la gente no ve la ciencia, sino ve los resultados de la ciencia a través de la tecnología. Es decir, la gente ve un teléfono celular, ve un plasma de LCD de televisión, ve un satélite, ve un microscopio electrónico y lo que está viendo es tecnología. Es decir, el producto el producto de la aplicación de los conocimientos científicos a herramientas que maneja cotidianamente, como el teléfono celular, como la televisión, como internet y demás, pero no sabe realmente cómo funcionan. Entonces hay una confusión grande entre lo que es la ciencia y lo que es la tecnología. La gente ve los resultados de la ciencia a través de los productos de la tecnología, pero no es lo mismo, porque para llegar, por ejemplo, a la construcción de una computadora, han pasado muchos años de investigación, que la gente obviamente no lo ve, porque no está acostumbrada. Lo que está acostumbrada es a ver el producto, pero no lo que hay atrás de ese producto, es decir, no cómo se construye, no los años de investigación que hubo para hacerlo, pero peor de todo es culpar a la ciencia o a la investigación científica de el mal uso de la tecnología, ¿no? Entonces aparecen así eslóganes como la ciencia es responsable de la bomba de Hiroshima, la ciencia es responsable de, bueno, montones de cosas. Y no es así, en realidad los responsables son los gobernantes o políticos que decidieron arrojar una bomba atómica en dos ciudades de Japón en 1945. Y algunas personas que colaboraron para crear esa bomba, pero todo esto partió de la famosa fórmula de Einstein, ¿no? E=mc², pero ¿qué hubiéramos preferido? Que esa fórmula nunca saliera a conocimiento público, es decir, hubiéramos preferido un oscurantismo, ¿no? Nosotros tenemos herramientas, un martillo, por ejemplo, se puede usar para construir un mueble, una casa o lo que fuera, pero también se puede utilizar para partir del cráneo de una persona. O sea, la culpa no la tiene la herramienta, sino el uso que se le dé a esa herramienta, ¿no? Así. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Te habla Manuel Pasimiño. Ah, ¿qué haces, Manuel? ¿Qué decís? Aquí en Exacto en la radio como anfitrión. Dime, Alejandro, según tu opinión, ¿a qué se debe el relativo éxito, la atracción, el arraigo de las pseudociencias en relación al público, ¿no? Porque mucha gente las busca, son más baratas, incitan el pensamiento mágico. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, son más atractivas porque prometen soluciones fáciles, en primer lugar, ¿no? Una terapia alternativa te dice que el tratamiento es inocuo, que es indoloro, que no tiene efectos secundarios, y es barato, y bueno, eso es una parte. La otra parte es que también muchas pseudociencias te dicen lo que vos querés escuchar, con lo cual uno sale reconfortado. Después el misterio siempre es atractivo, ¿no? Cuando hablamos de estos supuestos monstruos que habitan el lago Ness, o aquí en Argentina el lago Nahuel Huapi, o el Bigfoot, o en fin, otras criaturas. Es tan misterio, el misterio de la vida extraterrestre, los ovnis, las naves que nos visitan, supuestamente, ¿no? De manera que hay muchas cosas que atraen a la gente respecto de la pseudociencia, el misterio, el enigma, y después las propuestas que son obviamente fáciles, que son no son difíciles de cumplir, son fáciles de entender, por lo menos en un nivel superficial, digamos, ¿no? Brinda respuesta para todo, cosa que la ciencia no puede hacer y creo que no lo va a hacer nunca. Es decir, dan una serie de consuelos, de, como decía Isaac Asimov, el gran escritor y escéptico, decía, la gente necesita una falda en la cual recostarse o un pulgar que chupar, pero nosotros, ¿qué le ofrecemos a cambio? Incertidumbre. Y si hay algo que no tolera el ser humano es la incertidumbre. Es decir, es mejor que vos te digan te voy a matar o no te voy a matar, pero lo peor que te pueden decir es no sé si te voy a matar, no sabemos si te vamos a matar. El miedo. O sea que la incertidumbre es un factor de inquietud grande para el hombre. Entonces el hombre se saca la incertidumbre recurriendo a propuestas mágicas, ¿no? Hola Alejandro, te habla Miguel Yáñez. Una consulta. Sí. ¿Cuáles para ti las principales pseudociencias que han venido invadiendo, invadiéndonos a nosotros? ¿Cuáles son las principales para ti, no? ¿Cuáles son la más grande, la más dañina, por llamarla de ese modo? Bueno, depende en qué círculo nos movamos. Si hablamos de salud, las medicinas alternativas. Sí, pero también hay mucha pseudociencia en política y en economía, por ejemplo. Un ministro de economía que aplique un plan que está sustentado en una teoría pseudoeconómica que no tiene ningún basamento en la realidad está condenando tal vez a 20 o 30 millones de personas al hambre o a un fracaso absoluto. Quiere decir que la pseudociencia no se da solamente en las materias clásicas, ¿no? Como, digamos, astrología, parapsicología, medicina alternativa. Hay mucha pseudociencia dentro de la ciencia, dentro de la física, dentro de la astronomía, dentro de la economía, dentro de la política, bueno, pseudofilosofía ni hablar. Así que yo creo que son más dañinas las que afectan a mayor cantidad de gente, por eso hablo de la política y la economía, que es, yo creo, el campo al que los escépticos nos tenemos que volcar de una vez por todas. Y después, por otro lado, bueno, no hablaríamos de pseudociencias, pero sí hablaríamos de religión, por ejemplo, ¿no?, que ha tenido una influencia nefasta a través de la historia, alejando a la gente de la realidad, inculcándole nociones como pecado, castigo, infierno, y proponiendo el sufrimiento como una virtud. De manera que, por eso yo en mis libros de pensamiento crítico trato de hacer que la gente recapacite sobre este tipo de cuestiones, que son las que restringen muy gravemente nuestro grado de libertad para pensar, o sea, atentan contra el libre pensamiento. Alejandro, Mario Bunge tiene una frase muy interesante que dice que en la escuela se ha acostumbrado a dar la respuesta correcta pero no la pregunta correcta. Esto va en relación al tema básicamente de la educación. ¿Tú crees que la educación es fundamental? Porque en realidad hay gente muy preparada, muy ilustrada, que no se libre de estos prejuicios y de su predisposición o gusto por esta pseudociencia. Sí, exactamente. Bueno, la educación formal, la que nos dan en la escuela, sigue siendo, por lo menos en mi país, y creo que en muchos otros países también, una educación enciclopedista, autoritaria, conservadora, que al contrario, en lugar de promover la curiosidad, lo que hace es desalentarla. Todavía parece mentira, pero estamos en siglo XXI y se toman exámenes. Hay notas, hay puntuaciones. Realmente lo que tendría que buscarse en un alumno es que él desarrolle su curiosidad, sus talentos, sus ganas de aprender cosas nuevas. Y yo realmente veo un estancamiento absoluto en la educación formal, que realmente me preocupa, ¿no? Porque ni siquiera los docentes están, hay muchos docentes que están imbuidos de un pensamiento mágico, que creen en pseudociencias, que le hablan a los chicos de los ovnis, que le hablan de los seres extraterrestres, una serie de cosas que, sí, es cierto, hay que alentar la curiosidad, el pensamiento crítico, pero la educación formal que yo estoy viendo hoy hace exactamente lo contrario, los desalienta. Entonces el chico que pregunta se queda sin respuesta y empieza a darse cuenta que es mejor no preguntar, que mejor obedecer y responder correctamente qué día fue la batalla tal o ese tipo de cosas que nos enseñan en la escuela que no nos sirven para nada. Pero sin analizar desde ningún punto. Alejandro, vamos a ir a una pequeñita pausa comercial. Por favor, no cortes y seguimos con la entrevista después de la pausa. Bueno, cómo no. Volvemos aquí en Escépticos en la radio. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha ejecutado incautaciones de equipos de telecomunicaciones a estaciones ilegales. A esto se suman las infracciones por operar sin autorización, interferencia perjudicial a estaciones legales, con multas, incautación de equipos y, por ende, la denuncia penal. Son afectos a sanciones similares las empresas o personas naturales que contratan publicidad con estas emisoras denominadas piratas. Su publicidad en ellas puede costarte una multa. Elige para tu publicidad una emisora autorizada. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ahora, tu clínica dental MasterDent te ofrece el seguro dental familiar que cubre la atención de 6 miembros de tu familia. Además, tratamientos dentales totalmente gratis. Solo tienes que acercarte para mayor información a nuestros locales. Clínica Dental MasterDent, Girón Chincha y Suyo 401, Urbanización Zárate, teléfono 4890429 y en la Avenida Tacna 338, Interior 303, Lima Cercado, teléfono 330-3290. Visita nuestra web www.masterdent.com. Clínica Dental MasterDent, siempre a tu servicio. Te esperamos en Clínica Dental MasterDent, Girón Chincha y Suyo 401, Urbanización Zárate. Bien, volvemos aquí en Escépticos en la radio. Estamos entrevistando a Alejandro Borgo, que nos está hablando acerca de las pseudociencias, que bueno, es un tema complicado aquí y que bueno, nos preocupa a todos en la sociedad. Alejandro, ¿sigues ahí, Alejandro? Sí. Sí, a ver, Alejandro, queríamos conversar contigo. Hace un momento mencionaste el tema de la religión y que bueno, es la base de muchas creencias que han seguido o siguen hasta nuestros tiempos. ¿Tú crees que la religión, digamos, se ha alejado un poco en base a los nuevos descubrimientos, pero que esta gente que antes creía en esos dogmas religiosos se ha orientado a creer en otros tipos de cosas como magias, en nuevas terapias alternativas, cosas revestidas de ciencia, es decir, que están reemplazándose la religión por estas pseudociencias? Bueno, no sé si exactamente por las pseudociencias lo hacen. Entonces, yo creo que sí, hay un reemplazo, digamos, la gente, la mayoría de la gente, por lo menos en mi país, y creo que en toda Iberoamérica, es religiosa por una cuestión cultural, digamos, ¿no? Uh-huh. Bautiza al hijo, le hace tomar la comunión y demás, pero por una cuestión social, por una cuestión de que todo el mundo lo hace y demás, pero capaz que nunca leyó la Biblia. Eso es lo que quiero decir. Por lo tanto, yo creo que la sociedad avanza en un jet supersónico y la religión va en carreta. Es decir, la religión va perdiendo constantemente la batalla contra la ciencia día a día. Uh-huh. Y el primer golpe grande que tuvo fue, bueno, Darwin, la teoría uh-huh. de la evolución. Después, cada descubrimiento científico va contradiciendo las cosas que afirman los textos sagrados, ¿no? Entonces, cuando uno junta todo eso y le suma el contenido moral, el componente moral, tenés que hacer esto, no tenés que hacer lo otro, tenés que comportarte de esta manera, no tenés que comportarte de otra, ¿y eso quién lo dice? ¿Quién es el que está capacitado para decir que está bien y que está mal? Se van rigiendo estos proyectos. Recordemos que, por lo menos en mi país, en la Argentina, hasta el año 1987 no era legal el divorcio. Uh-huh. El divorcio era, y sigue siéndolo hoy, condenado por las autoridades religiosas. Uh-huh. Parece mentira que estamos en el siglo XXI. ¿No? Y, están condenando el divorcio, están condenando la eutanasia, están condenando la despenalización del aborto, uh-huh. están condenando la unión civil entre homosexuales, cuando ya desde 1970 la homosexualidad ha dejado de considerarse una enfermedad. Estamos hablando de gente muy retrógrada. Bueno, tenemos el caso de Benedicto XVI, ¿no? Lo escuchas hablar y parece que estuvieras en la Edad Media. Sí, estamos retrocediendo bastante. Alejandro, ahora que hablas de estos enemigos del pensamiento crítico, como tú les has llamado de manera clara, queda un trabajo, pues, de los grupos escépticos, racionalistas, de poder apoyar. Y yo veo los títulos que son de tus últimos libros que son interesantes. Está el libro ¿Por qué a mí? Y el otro que es Atrévete a ser libre, que son las últimas publicaciones en las cuales has trabajado. Sí. Y uno podría pensar, estos títulos suenan a los títulos de bestseller que se ven siempre en las librerías, y puede ser una estrategia interesante de fomentar el pensamiento crítico de una manera amena, diferente. Por supuesto. De eso se trata. Si vos te pones a recordar, Bertrand Russell, el filósofo británico, uh-huh. en 1930 escribió un libro que se llamaba La conquista de la felicidad. Uh-huh. Si lo hubiera escrito hoy, estaría en todas las estanterías de autoayuda, porque verdaderamente es un libro que se llama La conquista de la felicidad, que te expone las causas por las cuales el hombre es infeliz y qué habría que hacer para revertirlas. Si hoy lo leyeras, después de 80 años de escrito, seguramente ese libro estaría en las góndolas o en las librerías, en los lugares donde están los libros de autoayuda. Uh-huh. Por lo tanto, como mi función no es predicar para el converso, porque a mí no me interesa escribir un libro para el que piense igual que yo. Me interesa escribir un libro para que lo lea gente que por ahí pueda disentir o no sepa de qué se trata. Entonces, por eso mis libros son pensamiento crítico, pero con un formato que se parece a los libros de autoayuda, digamos, y que puede acceder puede ser más accesible al gran público, al público en general. No me interesa predicar para un intelectual, no me interesa predicar para una persona que practique el pensamiento crítico, ni para quien sea un escéptico. Entonces, por eso creo que es acertado el hecho de escribir libros sobre la libertad o sobre el pensamiento crítico para el público general, ¿no? Así es. Claro. Una pregunta más, Alejandro. Dado que las pseudociencias, dado a la ineficacia, a la inoperancia, ¿cómo ves tu país y todos los países que conoces en el marco legal? ¿Qué pueden hacer los gobiernos? ¿Qué pueden hacer para revertir esta situación? Bueno, la verdad que es un problema bastante complicado porque trata sobre las personas, trata sobre las autoridades, los organismos de control, en fin, es complicado lo legal. Acá por lo menos no se puede condenar a un vidente, a un astrólogo, a un parapsicólogo si no es por estafa económica. Si vos no podés probar que te ha estafado económicamente, no lo podés enjuiciar. O, por ejemplo, también, si podés probar que hizo ejercicio ilegal de la medicina, administrando sustancias para las cuales no está habilitado, entonces sí se puede hacer algo legalmente. Pero si no, no. Está completamente descuidado el tema. No hay control. Cualquiera pone un consultorio, se pone a atender gente, y bueno, pueden hacer facturas, están inscritos en los entes recaudadores, están en las plazas, están aparecen avisos en los diarios, y yo no veo que haya ningún organismo de control. Es decir, los que tenemos que hacer la tarea somos nosotros, ciudadanos particulares que formamos alguna asociación y que tratamos de advertir a la gente sobre este tipo de prácticas que siempre traen consecuencias negativas, inclusive muerte, ¿no? Por decirle a una persona que no se haga tal tratamiento y hacerle un tratamiento ineficaz y que la persona muera. Como yo suelo repetir, uno ve el aviso de estos videntes, astrólogos, parapsicólogos, pero nunca, uno sabe cómo entra al consultorio, pero nunca sabe cómo va a salir. Incertidumbre total. ¿No es cierto? Uh-huh. Entonces, bueno, yo aconsejo a la gente que no vaya a visitarlos, pero no por una cuestión de falta de apertura mental, sino porque realmente esto no conduce a nada y puede conducir a cosas peligrosas, ¿no? Ahora, los organismos de control realmente del Estado no sirven para nada, porque realmente no controlan nada. Acá hay, antes de ayer o hace 3 días se descubrió una persona que en la provincia de Córdoba que vendía, que hacía presuntos tratamientos para el cáncer y vendía vacunas supuestamente de origen ruso, y bueno, lo lograron detener por el ejercicio ilegal de la medicina y por estafas reiteradas. Ahora, esa persona está actuando hace más de 10 años. Sí. Bueno, solamente nos queda a los escépticos de aquí de Perú, de Argentina y de América Latina y del resto del mundo sumarnos y hacer ese tipo de iniciativas para que no avance la pseudociencia y la racionalidad impere. Alejandro, estamos más que agradecidos aquí a nombre de todo el equipo de Escépticos en la Radio, nuestra audiencia desde Perú. Te agradecemos mucho por aceptar la entrevista. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, y esperamos tenerte una próxima oportunidad. Te agradecemos aquí en nombre de Escépticos en la Radio. Bien, esa fue la entrevista con Alejandro Borgo, un importante divulgador científico, escéptico, músico, periodista que siempre está escribiendo artículos, publicando notas interesantes, y creo que quedó bastante claro el tema de las pseudociencias. Claro, tienes bastante razón en el tema del marco legal que le pregunté. En realidad es alarmante cómo el gobierno no hace absolutamente nada contra estos mercachifres, magufos, vendehumo, no hace absolutamente nada. A uno lo pueden estafar y no hay manera de probarlo. Deberían regular las leyes. Bien, vamos a ir a nuestro un nuevo bloque que hemos preparado, que es el bloque de los saludos. En Escépticos, en la radio, esto es Saludos del Mundo. ¿Qué tal? Soy Daniel Cepeda, alias Papá Escéptico. Yo también escucho Escépticos en la radio desde Morelia, Michoacán, México. Un gran programa de radio para poner las ideas en claro. Soy Juan Soler. Llevo más de 20 años en el escepticismo activo y organizado en España desde ARP-SAPC. Escucho asiduamente Escépticos en la radio para estar al día de lo que acontece. Hasta otra. Deseándoos salud y escepticismo. Mi nombre es Melissa y yo también escucho Escépticos en la radio, desde Nuevo León, México, porque me parece una labor muy importante informar a las personas no solo de las noticias de actualidad, sino de temas que normalmente no son tocados por los medios o son malinterpretados. Me parece genial contar con un espacio científico escéptico donde se hable sin reparos. Hola, soy Germán Bustos desde Santiago de Chile y yo escucho el programa Escépticos todas las semanas a través de la señal por internet de Radio Canto Grande. Un saludo desde Chile y felicidades. En Escépticos, en la radio, esto es Saludos del Mundo. Bien, ese es nuestro nuevo bloque, Saludos del Mundo para Escépticos en la radio. Todos los que nos están escuchando pueden mandar saludos y opiniones también grabadas para poder emitirse al aire. Y desde aquí, con todo gusto, a nuestros amigos de Argentina, de Venezuela, de Colombia, de Chile, de México, de Estados Unidos, desde Europa también, pueden mandarnos sus saludos a escépticosenlaradio@yahoo.es o al Facebook del programa. Con todo gusto vamos a comunicarnos y emitirlos al aire, ¿no? Vamos a seguir con este espacio y vamos también con un nuevo bloque, porque aquí en Escépticos en la radio aportamos también al tema científico. La noticia científica de la semana en Escépticos en la radio. Marzo será un mes decisivo para el gran acelerador de partículas de Ginebra. Tras más de dos meses de parada técnica, ha vuelto a ser encendido con el desafío de encontrar el bosón de Higgs, una partícula que explicaría el origen de la materia. Mirko Pohjeb, responsable del centro de control. Estamos haciendo test eléctricos para comprobar que todos los sistemas funcionan correctamente. Alrededor de la mitad de marzo lo que haremos será otra vez volver a inyectar en protones en el HC y este año subiremos la energía de los 3.500 Hz del año pasado hacia los 4.000 Hz. Más de 5.000 científicos trabajan en esta nueva etapa que plantea grandes expectativas y la posibilidad de encontrar partículas cuya existencia solo se ha anunciado en tratados teóricos. Es el acelerador más potente del mundo. Ninguna máquina nunca había llegado a este, había alcanzado este límite de energía, de intensidad de haces, de número de colisiones por segundo. El HC entonces tiene una posibilidad de descubrimiento de nuevos fenómenos, de nuevas partículas enorme. En total se inyectarán unos 2.800 paquetes de partículas con un contenido de 115.000 millones de protones cada uno. Se espera que para la próxima gran conferencia de física a principios de julio en Australia se hayan reunido datos suficientes que permitan presentar resultados significativos para la comunidad científica. Bien, volvemos aquí en Escépticos, en la radio a través de los 97.7 de Canto Grande FM. Hoy ha sido un programa movido, en realidad bastante movido, pero bueno, esos son los gajes del oficio, lo que ocurre al hacer radio en vivo. Y bueno, nosotros estamos muy contentos de llegar a todos ustedes y esperamos que este programa haya servido mucho también para combatir las pseudociencias. Y en nuestra próxima edición vamos a tener al mago Khalid, ¿no? Con el cual vamos a hablar del tema de la magia, ¿no? es un mago escéptico y va a contarnos un poco las triquiñuelas, las estrategias, las formas como se engaña o se puede engañar a las personas, con una persona que tiene mucha experiencia, al igual que James Randi en Estados Unidos, ¿no? Los magos siempre tienen ese toque interesante, cómo tratar ese tema del engaño, de la percepción, de cómo se ven las cosas, que es muy interesante. Muchas gracias, estimado Radio Escuchas, los esperamos entonces el próximo viernes. Saludos especiales para Iván Antesana y a Laura. Esperamos verlos próximamente. Muy buenas noches. Bueno, como todos los viernes, un saludo para mi esposa y para mi hijo. saludo para mis padres, mi sobrina, que hasta ahora se queda despierta solamente por escucharme. Y bueno, el programa del viernes próximo va a estar interesante. Va a estar un mago escéptico, ¿no? Es un mago que va a enseñar cómo defendernos de esas triquiñuelas, y más no va a querer sacarnos plata. Sí, esperamos eso, ¿no? En realidad va a ser una noche mágica, en realidad una noche interesante, una noche en la cual vamos a aprender bastante, vamos a desaparecer acá al programador, a Raúl lo vamos a desaparecer, en realidad ya nos ha hecho correr con las cuñas, pero bueno, no es culpa de Raúl, nos ha apoyado bastante Raúl en los controles, y a Helen Córdoba en la producción también, que ha estado correteando de un lado a otro. A veces no se ve el trabajo de producción desde el otro lado de la radio, pero en realidad es todo un trabajo de la semana que rinde pues su producto final aquí los viernes a las 10 de la noche en Escépticos en la Radio. Y vienen nuevos proyectos interesantes, vamos a intentar seguir creciendo, aportando nuevos bloques. A nuestros amigos les decimos nuevamente que pueden mandar sus saludos a escépticosenlaradio@yahoo.es. Pueden grabarlo en un programa simple, sencillo, en la computadora, nos mandan y aquí lo transmitimos en vivo, pues, desde cualquier parte del mundo, desde donde nos escuchan. Aquí nuestro esfuerzo siempre por aportar al escepticismo, al pensamiento crítico, a la racionalidad, en nuestro intento pues titánico, que siempre pues es un poco duro, ¿no? Yo quiero terminar con una frase de un artículo, ya que hoy hemos entrevistado a Alejandro Borgo, que me pareció muy interesante, ¿no? Que habla del trabajo de los escépticos a nivel mundial, ¿no? Muchos se van a sentir identificados con esto, y dice: y por fin existe una minoría que, conociendo la actividad y el pensamiento científico, lleva a cabo una tarea de esclarecimiento y divulgación que cada vez se hace más necesaria. Si alguien desea experimentar la soledad en la sección más pura y cristalina del término, le sugiero que ingrese al gremio de los divulgadores científicos de la vida cotidiana. Se verá un frágil bote de papel ante el inmenso océano del prejuicio y las creencias dogmáticas, ¿no? Que creo que esto es bastante real, ¿no? Y cierto, porque lo vemos cada fin de mes cuando hay que juntar para el programa y vemos con envidia cómo pues programas que en realidad embrutecen a la gente, pues tienen grandes cantidades de dinero, y nosotros juntando de sol en sol llevamos adelante, pero con mucho esfuerzo, sí, pero con mucha satisfacción de saber que tenemos la libertad de decir lo que pensamos, estamos con la conciencia tranquila de seguir llevando las cosas adelante, y sabemos que seguiremos adelante con esta visión transparente pues que tenemos aquí en Escépticos en la Radio. Bien, siendo las 11:03 de la noche, estamos concluyendo el programa de hoy. No se olviden que el próximo viernes vamos a tener un viernes de magia, un viernes de escepticismo, un viernes interesante. Fue Andy Landacay y me despido a nombre de Manuel Pacimiño, Miguel Yáñez, Helen Córdoba en la producción, Raúl en los controles, y a todos los que nos escuchan, muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes a las 10 de la noche. Chao. Hasta aquí llegó Escépticos en la Radio. Escépticos en la Radio. Escépticos en la Radio.